igual escaparate para ser vendido. Y el señor Pibes, que quiere venderlo, nunca pudo hacerlo. Pobre Maguila, nadie quiere un gorila, no como mascota. El gorila invendible. Trabajo.